You've been running around, running around, running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party. Oye, impresionante lo que ha comentado José Manuel, ¿no? Escuchar a José Manuel Martín Medén es un lujo. Escucharlo en Paradigma Radio es un lujo en cualquier sitio, ¿no? Y sobre todo porque tiene un conocimiento de Latinoamérica increíble. Y bueno, nos ha instruido y nos ha dado otra dimensión, ¿no? Sí. al golpe de Estado en Venezuela y la situación de los venezolanos, sí, ¿no? Sí. En fin, hay tanto que discutir y cuando nos metemos en casa ajena, pues pero no tendríamos que hacerlo. Pero ha dicho algo importantísimo al final, que dice que tienen que ser los venezolanos, claro, claro. Si lo digo, los venezolanos, sí, los que tienen que decidir su futuro, ¿no? Y no nosotros, ¿eh? Ni cualquier otro, claro, otro estado, ¿no? Le damos la bienvenida a Pepa Pérez, que viene a ver con su música, con alma, esta mañana. Buenos días, Pepa. Hola. Perdón, no te escuché, Pepa. Que sí, que buenos días. Luego te que luego me escucha. Bueno, nos vemos. Eso. Después hablamos, ¿eh? Seguimos, porque tenemos el tiempo se nos va siempre encima. No sé qué hace el tiempo con nosotros, ¿eh? O nosotros con él, que no nos damos cuenta, ¿no? Pues también tenemos otro invitado esta mañana que nos lo presentas también, Inés, sí, por favor. Estamos en estos momentos con Juan Andrés de Gracia. Presidente portavoz del Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba, que además, buenos días Juan, que además tenéis, bueno, los consejos del Movimiento Ciudadano, ¿cuántas horas duran? Bueno, tenemos un límite puesto porque tenemos la costumbre que cuando se inicia se sabe cuándo va a terminar máximo. Son 3 horas aproximadamente los que dedicamos. Una vez al mes intentamos que sea. 3 horas. ¿Y cuántos puntos en el orden del día? Eso depende. En este último es que después del tiempo de vacaciones se había acumulado algunos temas, más otros de actualidad que nos llegaron a la última hora. Y esta última vez tenemos 12 temas. O 13. Digo esto porque el trabajo es arduo, pero además da un poco el sentido a lo que es el Consejo Movimiento Ciudadano, lo que es la participación ciudadana, ¿no? Porque tocasteis asuntos de máxima importancia para esta ciudad y donde en muchas ocasiones, por no decir en la mayoría, no tiene un carácter vinculante las decisiones, pero sí son tomadas en cuenta, ¿es así, Juan? Sí, no deben ser vinculantes, no es ese el sentido de la participación, puesto que el mecanismo oficial, electoral y demás decide que lógicamente tiene que ser el ayuntamiento con sus concejales y concejalas los que al final tomen las decisiones, lógicamente, ¿no? Pero sí es verdad que el consejo, cuando se organiza bien y argumenta sus posiciones, es bastante escuchado en la ciudad ahora mismo y en la parte que más tiene que ser escuchado, que es en el ayuntamiento, ¿no? Como tal órgano, yo insisto siempre en decir que no tenemos que ser un órgano especialmente conocido. Quien tiene que ser conocido son las asociaciones que forman parte al final del consejo. Las asociaciones vecinales, de mujeres, ecologistas, de peñas, los distritos, son los que tienen que ser realmente conocidos, ¿no? Nosotros somos el elemento final de poner de acuerdo a una serie de temas y encontrarnos todos, ¿eh? Pero quien tiene que realmente ser más conocido y estar más la gente enganchada a ellos sería los órganos base que tenemos. En todo caso, las personas que componen cada una de las actividades de una ciudad, ¿siempre está la representación del Movimiento de Consejo Ciudadano? Solemos estar en bastantes temas. La verdad es que a veces, teniendo en cuenta que somos un órgano voluntario, que no tenemos prácticamente posibilidad de tener ni trabajo a veces por la mañana, etcétera, estamos limitados, como es lógico. No podemos, si tuviéramos una estructura un poquito más fuerte, pues posiblemente podríamos incluso tener un trabajo aún más intenso. Todo lo hacemos desde el voluntariado, con una ayuda estructural básica que da el propio ayuntamiento y que da la Federación de Asociaciones Vecinales Alzara, sin la cual no podríamos mantener tampoco nuestro trabajo, pero la verdad es que tenemos unas ciertas limitaciones en nuestro tiempo, fundamentalmente. Uno de los puntos importantes que trataste en el último consejo y que de ahí salió el dictamen sobre los presupuestos generales del Estado. Ese dictamen, en el sentido que en el que yo entiendo, creo que los presupuestos generales del Estado son insuficientes, han quedado muchos temas pendientes, ¿no?, de asumir en el presupuesto. El presupuesto es la primera vez que hacemos un dictamen sobre un presupuesto que no hay seguridad que se vaya a aprobar. Estuvimos dudando y hemos sido, digamos, prudentes. Pero el trabajo lo teníamos prácticamente hecho. Nosotros tenemos un listado de temas que se mantienen. Y prácticamente en todo momento pues lo seguimos defendiendo, ¿no? Perdón. Y ese listado, pues lo que hemos hecho simplemente es actualizarlo. Esto nos da cierta certeza de que no hacemos dictámenes en función de quién haga los presupuestos, sino independientemente de quién lo haga, tenemos unos planteamientos. En este caso hemos valorado positivamente la parte social y seguimos valorando negativamente la parte inversora. ¿Y cuáles son las inversiones que se han quedado pendientes, Juan? Me bebe una poquita de agua que se atone. Sí, la garganta. ¿Es fresquito? De tanto uso, ¿no? Sí, los maestros ya saben que acabamos los viernes de sábado regular. Pues hay varias decisiones importantes, ¿no? Queda acabar una inversión en el río, muy importante, que se inició allá por el año 2000 y que todavía no se ha acabado. Tenemos inversiones importantes en movilidad, como son tanto en cercanías como otras inversiones anexas a ese respecto. Tenemos inversiones en alguna infraestructura de carretera, como es la variante oeste, que hay que acabarla alguna vez. Tenemos inversiones en patrimonio. Una ciudad que tiene 4 declaraciones patrimonio de la humanidad necesita apoyo del Estado. Tenemos inversiones en carreteras que dan a la periferia, que cada vez vive más gente y las carreteras no dan el contenido oportuno. Bueno, tenemos en definitiva también otros dos grandes proyectos a medio y largo plazo, como sería el tema del paso subterráneo de Villarrubia, bajo la vía del AVE, o buscar una alternativa definitiva a las vías que parten por la mitad la variedad de Arcolea, ¿no?, y que hay que intentar buscar una solución en el futuro. Nosotros llamamos el plan Renfe 2, ¿no? También habéis tenido una posición con el presupuesto municipal que, bueno, que está ahí, que si se va a poder aprobar, si habrá que prorrogar. Es una situación difícil, ¿no? Porque si no se aprueba, podemos llegar hasta el 2020 sin un presupuesto municipal, sobre todo sin inversiones, ¿no? Eso ya lo comentamos en otro momento, hicimos una propuesta. Ahora nos hemos enterado incluso que el tema tiene incluso una mayor gravedad, porque ahora mismo había una decisión técnica nueva que nunca había sucedido, que es opinar que el programa de inversiones, de subvenciones, tampoco es prorrogable. Esto significa que ahora mismo las subvenciones sociales, las subvenciones de cooperación, las subvenciones de participación, todos los recursos que se ponen en marcha para activar la sociedad civil, ahora mismo no están prorrogados. Si no hubiera presupuesto, tendremos que esperar a que hubiera presupuesto con el nuevo gobierno, y mientras tanto las entidades sociales de todo tipo, como he dicho, se quedarían sin financiación para este año para sus actividades, ¿no? Es algo bastante grave, ¿no? Nos pusimos en contacto directamente con todos los grupos, se lo trasladamos al gobierno municipal y también se lo hemos trasladado al grupo de Ganemos. Sabemos que el grupo de Ganemos ha tenido una actitud receptiva a esta petición, ha hecho lógicamente sus peticiones, conocemos que están negociando y esperamos que lleguen a buen puerto esas negociaciones por el bien de todos. ¿La recepción por los otros partidos? ¿Ha sido la misma? Interesaba, lógicamente, sabíamos que lógicamente la oposición, en el marco que estamos ahora, no tiene sentido pedirle el resto de la oposición, Partido Popular, Ciudadanos y UCOR, no tiene mucho sentido dirigirse, porque sabemos que cuestión política no hay posibilidad. Si en 3 años no han estado, excepto el Ciudadano que estuvo el primer año, ahora no tiene sentido porque no van a estar. El esfuerzo lo tienen que hacer, así lo sabíamos, aquellos que han mantenido el gobierno municipal durante 3 años y medio y que hay que acabar de mantenerlo, ¿no? Y que en la petición que nosotros hicimos, cuanto antes resuelvan este tema, ya pueden dedicarse ahora tranquilamente a su programa de futuro, que se verá en las próximas elecciones municipales. Pero mientras, dejan a la ciudad con un presupuesto que permita cierta tranquilidad a los colectivos sociales y cierta tranquilidad, porque antes o después volverán las inversiones que son necesarias en esta ciudad, puesto que la inversión es lo que más genera empleo, ¿no? Juan, en este punto habéis sido un poquito flexible en cuanto al contenido del presupuesto, porque lo importante es que se apruebe. Ahora mismo es importante que se apruebe. Tampoco va a haber grandes diferencias con los presupuestos anteriores. Cuando alguien lleva tres distintos mandatos anuales haciendo un presupuesto, pues lo normal es que tenga cierta continuidad. Somos conscientes que el presupuesto, ni para los dos grupos que gobiernan ni para Ganemos, es satisfactorio su ejecución, puesto que se está ejecutando muy poco el presupuesto por muchas razones de dificultad de gestión que se están teniendo y sobre las que nosotros somos muy críticos, puesto que ya lo avisamos en su tiempo y hemos llegado al momento donde realmente el otro día el gasto en calefacción y aire acondicionado no podías pasarse 7 meses zonas sin calefacción o aire acondicionado. Por ejemplo, colegios, centros cívicos no pueden estar sin calefacción y aire acondicionado por un proceso larguísimo, ¿no? Entonces es una gestión muy penosa la que está teniendo el presupuesto. Los proyectos se alargan de forma poco natural. Bueno, pero lo que estaba claro es que tienen que acabar este mandato y dedicarse después a su enfrentamiento legítimo político, y ya veremos lo que decidimos los ciudadanos y ciudadanas en las elecciones, ¿no? Pero era conveniente cerrar este tiempo. Creo que Ganemos ha sido también sensible a esa posición y que ha hecho unas posiciones, bueno, que están negociando y que esperemos, como digo, que llegue a cierto acuerdo. Y más que una propuesta concreta, estoy de acuerdo con lo que has planteado, que lo importante es que haya un presupuesto ahora mismo por encima de que haya un proyecto u otro concreto. Aquí, escuchando la narración de las preguntas de Inés y tus respuestas, para ser voluntario es mucho trabajo, ¿no? Sí, sí, es trabajo largo mucho, para mucho. Todos y todas los que estamos metidos, claro, en todo este el grupo ámbito, de... porque el consejo, para estar en el consejo, hay que estar atento a su asociación y hay que estar atento a tu distrito. Y después hay que tener una serie de reuniones y demás, ¿no? Entonces esto se alarga, la verdad, los días bastante. Pero sí es verdad, por ejemplo, que tener la posibilidad de trasladarle, como hicimos el otro día, nuestra preocupación máxima al tema, de por ejemplo, de la falta de seguridad que podemos tener por la falta de policía o de bomberos, que tuvimos presente también al concejal Emilio Aumente, y se está viendo que a los 2 días salen los bomberos a decir que es verdad lo que estamos diciendo, y vamos a estar ahí a una cuestión de preocupación. Estamos en una situación donde el ayuntamiento, por una estrategia clara planteada, se han quedado sin recursos económicos. Está sobrando dinero permanentemente al ayuntamiento. Este año muy posiblemente nos pongamos en 30 millones que le sobra al ayuntamiento. ¿Pero cómo podemos entender un ciudadano normal y corriente que le sobre dinero y no lo puede gestionar para resolver porque no el problema? Hay unas reglas para aplicar ese dinero. Y si no entra dentro de estas reglas, pues se acaba el año y empieza otro presupuesto, pero el anterior sobra. Es una cuestión de una normativa. Las reglas se tienen que romper para que puedan... Sí. Mientras que el Estado, que no lo entendemos como no lo ha hecho ya este gobierno, no ha puesto, porque habría, yo creo, acuerdo por parte de todos los grupos políticos prácticamente, no libere al ayuntamiento de estas cargas que está teniendo en contratación y demás, y la regla de gasto y otras cuestiones técnicas que ahora tampoco vienen al caso de explicar específicamente. Si eso... este gobierno actual no lo ha puesto en marcha, no sabemos realmente cómo quieren potenciar la... Pero sobre todo en temas tan sensibles, como estamos muy sensible. Hablando con un representante sindical, en que contaba la realidad de los bomberos. Si en la ciudad se producen 2 incendios a la vez, en el mismo podemos tiempo, tener distintos, hemos tenido, serio, como sean de serio. Como sea de entidad, tenemos problemas serios. ¿Serio? ¿Y qué tenemos que esperar? ¿Una tragedia para que alguien tenga que pensar que pueden cambiar las normas para que esto se resuelva de una manera urgente? Creemos, bueno, hay unas limitaciones. Bombero no puede ser cualquiera, ni se puede coger a una persona por una bolsa de trabajo para ser bombero. No existe esa forma. Tiene que ser un funcionario con su base, con su planteamiento legal, porque está así establecido. O carinterinos, como planteamos lo que pasa es que ahora mismo se podría haber tomado decisiones por parte del gobierno de acelerar algunos procesos y ya iríamos a estabilizarlo. El ayuntamiento, el gobierno actual, quizá ha sido también demasiado confiado durante un tiempo, quizá los 2 primeros años. Pensaría que esto no iba a ser así tanto, pero la verdad es que es así, porque ha llegado una situación de policía y de bomberos muy preocupante. Creo que pensar en ese sentido fue nocivo, porque la situación ahora puede tener grandes problemas por no haber buscado otra solución. Mira, hace 10 años empezamos a plantear desde el Movimiento Ciudadano la necesidad de un tercer parque de bomberos dirigido fundamentalmente en la época, por lo menos primavera-verano, para la zona norte, con toda la situación de la sierra, ¿no? Para ayudar. no solamente ese tercer parque posible está absolutamente en el aire, sino muy posiblemente el segundo parque, que lleva más de 20 años funcionando, posiblemente a lo mejor haya que cerrarlo, porque haya que juntar los efectivos necesarios, ¿no? Es una cuestión bastante complicada y bastante preocupante. También en el último consejo planteasteis la necesidad de una tasa turística y parece que ya no vais a formar parte como consejeros del INTUR, ¿no? Justamente lo hicimos por eso. Si estuviéramos de consejero en el INTUR, esperaríamos el mecanismo. Como nos dejaron fuera, de forma bastante irregular, digamos, bueno, pues hemos querido que se sepa cuál es nuestra opinión. Nuestra opinión es que llamarlo tasa turística parece siempre que es que quieres cobrar más dinero a alguien. Lo que nos preocupa es que la presencia de muchos turistas, lo cual es un bien en principio, sin pasar a la masificación, dentro de un turismo sostenible, lleva consigo un esfuerzo de la ciudad en seguridad, en limpieza, en infraestructura, etcétera. Y que tenemos necesidad también de aplicar nuevas tecnologías, mejora del personal, etcétera, ¿no? Calificar nuestro propio personal que está trabajando allí y demás. Bueno, eso ahora mismo está saliendo de los impuestos de toda la ciudad, lo cual significa que cuando allí mandamos más policía, en la situación que estamos, y mandamos más limpieza, además, dejamos de mandar esa policía o esa limpieza o esa infraestructura a otro lado de la ciudad. Para equilibrarlo, pensamos que el sector empresarial, que se beneficia fundamentalmente y directamente del turismo, puede aportar algo más. Hablar de cosas concretas no es el momento. No tenemos todavía cuáles son exactamente los elementos que habría que poner en marcha la tasa. Esto no se pone tampoco de un día para otro, esto se tendrá que discutir y justificar. Esto no es alegre, pero si es verdad que, por ejemplo, ¿a quién piensa que puede fastidiar al turismo que un autobús que trae 50 personas un sábado por la mañana, como hoy, lo suelta en el Arenal y lo recoge a las 2 y se lo lleva a Granada otra vez? Si ese autobús le cobramos un euro a todo el autobús, ¿alguien piensa que realmente ese euro repartido entre 50 personas subidas, eso realmente va a impedir que las personas vuelvan a venir? Sin embargo, ese euro multiplicado por todos los autobuses nos ayudarán a asfaltar la zona donde aparcan, a que haya dos policías al lado, a que tengan limpieza. Lo que no puede ser es que esto siga creciendo y lo pongamos con los recursos que la ciudad tenía puestos cuando no había tanto turistas. Si vienen más turistas, de este sistema habrá que sacar más recursos, porque otros recursos como el IVA y demás no llegan al ayuntamiento. De hecho, otras ciudades lo están ya aplicando, ¿no? En Europa y en España hay otras zonas que lo están aplicando. Oye, es apasionante hablar contigo porque nos tienes tanta información y que parece que la ciudad no toma el pulso a estas realidades, pero sin embargo hay un grupo enorme de personas voluntarias que están preocupadas por resolver todas estas cosas. Así que seguiremos hablando, ¿no? Seguiremos hablando porque sabemos que también Radio Paradigma también está preocupada por estos temas. Muchísimo estamos preocupados y creo que, como sabemos todos, que esto es un altavoz, necesitamos que las voces suenen bien y la ciudadanía pueda saber qué ocurre en su propia ciudad. Sin duda. Así que os agradecemos también siempre la atención que nos prestan. Un abrazo, amigos. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.